Germán, tendré que amarrarlo para conservar los novillos. Germán, tendré que amarrarlo para conservar los novillos. Si le corta la mano, agarra con los colmillos. Si le corta la mano, agarra con los colmillos, agarra con los colmillos. Si le corta la mano. Doctor José Luis Sierra, médico de la región, le quitaron la cabulla y el paso lo consintió. Le quitaron la cabulla y el paso lo consintió. Y si esa vaca era tuya, ¿por qué Raúl te la quitó? Esa vaca era tuya, porque Raúl te la quitó, porque Raúl te la quitó. Y si esa vaca era tuya. Emilianito Esquivel y César Coronel, el gallo de Potrerillo, póngase bien. Son los paseros. Me cayeron en la villa y testigos son los paseros. Pero yo soy la carilla, los mancha burro perrero. Pero yo soy la carilla, pa' mansa burro cerrero, pa' mansa burro cerrero, y que yo soy la carilla. Germán me ha ofendido tanto para dañarme mi honor. Germán me ha ofendido tanto para dañarme mi honor. Él se fue preso hasta el banco por mala reputación. Él se fue preso hasta el banco por mala reputación, por mala reputación. Él se fue preso hasta el banco. Que si ando suelto de madrina, es mi compadre Alex Ochoa, y Cachula, allá en la Loma. ¡Uy! ¡Uy! ¡Oye, Fabio Mendoza! ¡Y Osvaldo Silva! ¡Saludan a Beto Musa! ¡Saludan!